Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. En el último programa les presentaba una canción de Chico Buarque y el MPB4, que era Partido Alto, que era un homenaje al samba de raíz de Río de Janeiro. Pero así como hay quienes homenajean al samba, hay también quienes se dedican a estudiarlo y a intentar descomponerlo, podríamos decir así, para que nosotros podamos comprender sus partes y a través de una suerte de fragmentación de las partes, comprender el todo. Esa sería un poco la idea que planteó Tom C., uno de los más importantes, para mí, músicos, compositores de la escena musical brasilera de por allá, desde el finales de los 60 hasta la actualidad. El disco este que yo les mencionaba, donde Tom C. estudia, fragmenta, analiza el samba, se llamó Estudiando el Samba, Estudando o Samba. Fue un lanzamiento del año 1976 que pasó absolutamente desapercibido. Tom C. había comenzado su carrera musical, por lo menos la carrera musical más pública, en el movimiento tropicalista. Recuerden por ahí los Novos Baianos, Gilberto Gil, María Bethânia, Elis Regina, Caetano. Y los primeros discos de Tom C. pueden incluirse dentro de los inicios de ese movimiento tropicalista. Por ahí aparecían lo que eran los elementos, y son los elementos clásicos o característicos quizás de la música de Tom C. Juegos de palabras, buen humor, crítica social y sobre todo el experimentalismo. En el año 73 publica un disco que se llamó Todos Solius y ahí había una profundización en lo que era el tropicalismo propiamente dicho. Y ahí aparece un distanciamiento de Tom C. de lo que eran las otras artistas, estrellas ya del movimiento tropicalista, lo que para Tom C. tuvo una consecuencia de olvido de la gran crítica y también de lo que era la audiencia del público masivo, ¿no? Esa fase experimental que había comenzado en ese disco Todos sus óleos del 1973 tiene como su cumbre con este disco Estudando Samba, que es del año 76, como les decía, que al mismo tiempo fue como el ostracismo de Tom C., pero que redescubierto por el músico británico David Byrne, que en esa época era el líder de los Talking Heads, que lo descubre en una visita a Río de Janeiro en una disquería y luego hace un relanzamiento del disco y ahí el disco es conocido por la gran prensa internacional y por la gran crítica de esa prensa internacional, ganando varios artículos de muy buena crítica, entre otros en el New York Times, que lo colocaron como con la importancia que el disco tuvo. En ese disco Tom C. lo que hace básicamente es una exploración de las posibilidades que el samba tiene. El samba y sus posibilidades rítmicas, las posibilidades melódicas, las armónicas y sobre todo las poéticas, de un género que casi que sin lugar a dudas es el símbolo de la música brasileña. Seguramente nosotros pensamos en música brasileña y estamos pensando en samba y en la bossa nova. Y hasta casi que seguro que cuando pensamos en el samba, pensamos en los sambas enredos de las agrupaciones carnavalescas que participan casi que exclusivamente del Carnaval de Río. Y esa es prácticamente la visión que se tiene, sobre todo desde el exterior, de lo que es el samba brasilero y de cuál es la expresión. Cuando en realidad, así como Chico Buarque lo planteaba en la canción que escuchábamos en el programa anterior, hay otro samba, el samba de roda, el samba popular, el samba de la calle, ese samba que crece popularmente y que luego, como también hacíamos mención en el programa anterior, él ya en la película de Casada Diegues, que era lo que daba motivo a la escucha de Partido Alto, también es explotado comercialmente y quizá facetado en sus partes más, a veces menos musicalmente interesantes, podríamos decirlo de esta manera, seguramente también poéticamente. ¿Por qué? Porque tiene básicamente un objetivo de estar vinculado a un espectáculo que, sobre todo cuando aparece la televisión y las transmisiones esas fantásticas de la Red Globo, toman ese cariz internacional de explotación de un fenómeno cultural popular que pasa luego a ser apropiado por el gran público. Pongan ustedes todas las similitudes que quieran con lo que ocurre desde hace mucho tiempo en el carnaval uruguayo. Pero volvamos. Estamos hablando de Tom C. y de este disco del año 1976 que se llama Estudando o Samba. Acá lo que hay es, por una parte, lo que les decía hoy, una experimentación y también un uso que puede parecer raro de lo que serían los instrumentos típicos del samba, el cavaquinho, el zurdo, el tamborín, con la incorporación de sonidos que tienen objetos del cotidiano. Ahí aparecen sonidos de máquinas de escribir, de sierras eléctricas, de aparatos, y hay también toda una parte de arreglos que vendrían a ser típicos de la música culta, que son aplicados a estos ritmos de samba, y sobre todo también hay por ahí en las canciones que componen este disco, como decíamos antes, como característica de Tom C, letras de muy buen humor, con muy buen humor, y letras llenas de sarcasmo. Pero aquí, para, vamos a decir así, hacer fácil la escucha de este disco, les voy a proponer escuchar una canción muy conocida, que es A Felicidade, y ustedes verán la diferencia entre lo que yo estoy seguro que ustedes tienen en el oído como la canción A Felicidade y esta que nos propone Tom C. Disfruten de esta parte de Mundos Diferentes con este clásico de la música popular brasilera que es Tom C. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, pra tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando em busca da madrugada, fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim. Diferentes. Poeta por vocación, folclorista por tradición y periodista de profesión, desde finales de los años 50 Nicomedes Santa Cruz Gamarra, peruano él, nacido en 1925 y fallecido en 1992, también se desempeñó como realizador y presentador de radio y televisión. Es el máximo representante de la negritud en el Perú, por ser el primer poeta en tratar el tema negro, resaltando la importante e inequívoca aportación del afroperuano en el devenir histórico del Perú. Prueba de ello es la designación del 4 de junio, fecha de su nacimiento, como Día de la Cultura Afroperuana. Entre la serie de entrevistas que ha realizado, le vamos a presentar un fragmento de una entrevista realizada al poeta, escritor, investigador, compositor, cantante, instrumentista y luthier uruguayo, Osiris Rodríguez Castillo, también nacido en el 25 y fallecido en el 96, considerado como uno de los pilares del folclore del Uruguay. Fue efectuada en Madrid en 1984, país en el que se encontraba Osiris. Y cerraremos este espacio con un poema dedicado al río Yí, del disco homónimo de 1963, Canción para mi río. Osiris Rodríguez Castillo puede ser llamado con toda justicia caballero del canto y del viaje largo. Este es el auténtico mester de gauchería de nuestra América. Osiris Rodríguez Castillo se empieza a cantar y a musicar a los 6 años de edad. Este es un canto intuitivo, un canto orgánico, como el canto del pájaro que canta por una vocación canora congénita o obedece ya a un razonamiento estético. Bueno, el canto es una actitud natural, uno nace cantor y después aprende que hay reglas estéticas. Para mí escribir fue la cosa natural, empecé a escribir en octosílabos sin saber que eran octosílabos, en cuartetas sin saber que eran cuartetas, y después, claro, como crecí, por suerte en un hogar de gente muy culta, mi padre enseguida me empezó a informar de qué era lo que yo estaba haciendo y a formarme en el pensamiento literario. Me procuraron maestros de música y así se fue creando esa superestructura cultural que necesitaba yo para perfeccionar lo que era en mí totalmente instintivo. El canto al libertador Juan Antonio Lavalleja le concede a su autor Osiris Rodríguez, a quien estamos entrevistando, el primer premio y medalla de oro de la poesía épica en certamen nacional. 2 años más tarde, en 1955, publica Grillo Nochero, poemario, que alcanza hasta una octava edición. Desde el mismo título ya estamos advirtiendo un canto eminentemente popular, el canto del grillo. Claro, sí, cuando estaba buscando un nombre para esa colección de poemas y no lo encontraba, algo que pudiera decir de todos los textos que integraban el poemario, y de pronto empecé a escuchar un grillo que cantaba todas las noches en mi habitación, y me di cuenta que los únicos que pasábamos la noche cantando era el grillo y yo, y me di cuenta que yo también era un grillo, y por eso le puse Grillo Nochero al primer poemario. En 1957 recibe el premio del Ministerio de Instrucción Pública por el poema dramático en 3 actos y epílogo, 1904, Luna Roja. ¿Qué es Luna Roja? Lo dice que es un poema en 3 cantos y epílogo. Claro, pero un poco. Luna Roja es una leyenda de aquellas llanuras según la cual, cuando la luna sale roja, anuncia seca o guerra. Entonces, Luna Roja es justamente porque 1904 fue la guerra de 1904, la última del general Aparicio Saravia, un general gaucho, que levantó a la gente de la campaña a un sacrificio tremendo de 9 meses de guerra contra el ejército nacional, nada más que para conseguir la pureza del sufragio. Y sobre eso, sobre ese acontecer, sobre la angustia del país, sobre la épica del país, está realizada la obra en tres actos, que se inicia en un hogar, un gaucho, donde el padre de familia falta porque ha muerto en guerras anteriores, en una guerra anterior con los hermanos, y queda Jacinto Luna, que es el héroe del drama, solo con su madre, que le ha enseñado el canto para arrancarlo de la tradición de la guerra. Porque mi país fue un país que dice por ahí un escritor argentino, Gálvez, justamente la biografía de Aparicio Saravia, y conste que hablo de los orientales, el pueblo más peleador de la tierra, porque Uruguay, desde 1808, la invasión inglesa, segunda que llevaba al Río de la Plata, la primera fue en el 6, cuando las tropas de Montevideo rescataron a Buenos Aires, invadida por los ingleses. En 1808 regresan los ingleses, invaden Uruguay y estuvieron un año allí. Desde entonces hasta 1904, casi un siglo, estuvimos guerreando casi constantemente, en guerras intestinas, en invasiones, y entonces hay toda una tradición guerrera que además se remonta a la prehistoria uruguaya, con nuestra raza charrúa aborigen que dio ese tronco, ese mestizaje tremendo, guerrero. Y esa tradición trata a Doña Rosa, la madre de Jacinto, en la obra, de arrancárselo mediante el canto, le enseña a cantar, para ver si lo saca por otra de las vías de expresión de nuestra raza, que es la canción, que es la música, es el arte. Somos gente guerrera y gente de arte. Entonces esa es la dualidad del sentimiento popular uruguayo. Y yo lo resuelvo sacando a Jacinto de su tradición guerrera y llevándolo por rutas de paz en medio de la tormenta de la guerra, con un epílogo muy extraño, porque en un duelo al final de la obra mata a quien es el representante de la guerra, otro oriental, un hombre con una psicosis bélica tremenda, y se trenzan a cuchillo y él lo mata. Un hombre de paz parece asombroso que termine matando después, cuando se termina la guerra, a un hombre de guerra. Y la idea es que la paz mata la guerra. Era un viejo peregrino. Gustaba copiar sauces y pájaros y lunas. Con él aprendí a volcar el cielo y a sumar estrellas con mojarras, que es todo cuanto sé. Esta canción para mi río solo quiere que vean cómo me miraba en él. El río, rumbo que canta, fue mi maestro primero. Junto a su espejo viajero creció indígena mi planta. Él me puso en la garganta las voces elementales, cuando en tardes estivales pasaba verde su canto, como un torrente del llanto vertido por los sauzales. Azul de noches serenas, penas de cielos nublados, cantos de cantos rodados rodando por sus arenas. Ternuras dichas apenas, rebeldías desbordadas, súbitas luces robadas a los cielos invernales, cual si templara puñales en sus entrañas heladas. También yo templaba un rayo. Con avaricia febril juntaba estrellas de abril para los versos de mayo. Miré pasar de soslayo mis colores alboreros. Buscaba los verdaderos acordes del sentimiento junto al relincho del viento deflecado en los esteros, y ambicionaba el arrullo milenario de mi río para hacer el viaje mío con la música del suyo. Cierta noche, en que un cocuyo pitaba en su placidez, alcé mi canto y tal vez por orgullo o por halago me puso el cielo del pago con estrellas a los pies y crucé por su picada milagrosa de reflejos y él me ascendió cantos viejos por la sangre iluminada, limpia luna cincelada por su peregrinación, cuajó el primer medallón de mi rastra y ya en la orilla me encendió la maravilla del lucero en el talón. Destino dulce y amargo de rumoroso sendero, salí armado caballero del canto y del viaje largo. He dejado, sin embargo, tan honda raíz en él que aún soy, sobre el tiempo, aquel muchacho del mojarrero que hizo un sueño marinero para un barco de papel. Mundos diferentes.